Bienvenidos a Piedra de Reunión, Escuchando lo Nuestro. Un espacio radial para conocer, compartir y difundir la identidad cultural de Curacautín. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huitralmapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. En este programa, el tema es nuestro patrimonio natural. Conversaremos con don Leonardo Araya, ingeniero forestal, y en nuestro espacio para los jóvenes, Milton Núñez conversa con Natanael Daan, un interesante testimonio local. Cielo, ven a sufrir conmigo así. La voz del cielo supo de ti, de mí. Vi tu destello al sonreír, muriendo así. Vi tus desvelos al conseguir hacia el sol. las suertes del que saltó, del corazón. Acabamos de escuchar el tema Amor del Cielo del grupo musical chileno de rock Electrodomésticos. En general, los curacautinenses valoran mucho su entorno natural. El 88% de ello indica que lo que más les gusta de Curacautín es el paisaje, siendo dominante en la atención de las personas. Sin embargo, esto no significa que conozcan, visiten o cuiden el entorno natural de la comuna. Si bien un 63% de los hogares dice tomar medidas para el cuidado del medio ambiente, hay un 52% para los que importa más el desarrollo, lo cual habla de una relación ambigua respecto a la actitud que se tiene con la naturaleza, actitud que probablemente esté vinculada con la dependencia laboral de muchos años, en base a la explotación indiscriminada del bosque y el poco conocimiento que se tiene del entorno. Considerando la riqueza natural del entorno de Curacautín, solo un 56% de quienes participaron de la encuesta del proyecto Piedra de Reunión acostumbraban a visitar los espacios naturales de la comuna. Muchas personas no conocen incluso aquellos lugares de renombre turístico, como saltos de agua o los parques y reservas nacionales. En lo que sí hay bastante consenso es en la idea de que las plantaciones exóticas, que incluyen los bosques de eucalipto, los pinos radiata y el oregón, entre otros, son un problema para la comuna, pues dañan el entorno natural, tanto en el aspecto visual que afecta al paisaje propio de la zona, con los bosques nativos, pero especialmente por afectar los ecosistemas locales, dañando los suelos y los cursos de agua. Estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Como le habíamos comentado, nos encontramos con nuestro invitado especial, don Leonardo Araya, ingeniero forestal. Bienvenido, don Leonardo. Hola, Gisela. Gracias por la bienvenida. No, gracias a usted por estar con nosotros en este programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Me gustaría saber, don Leonardo, ¿cuál es la relación que tiene con Curacautín? ¿De dónde proviene? ¿A qué se dedica? Contémosle un poquito más a la gente, un poco sobre usted. Bueno, yo soy en primer lugar un amante y un fanático de la naturaleza. En primer lugar. En primer lugar. Bueno, por eso estudié ingeniería forestal, porque era una profesión que me permitía acercarme a la naturaleza. Por eso trabajo en la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, que es el servicio público chileno que es responsable del cuidado de la naturaleza en Chile, el principal responsable del cuidado de la naturaleza en Chile. Y también por eso hace 7 años me vine a Curacautín. Porque Curacautín es una de las comunas de Chile que tiene un entorno natural maravilloso, fantástico. Pero sin estar demasiado aislado, porque hoy día en el mundo del siglo XXI, ¿no es cierto? La naturaleza está en lugares donde son altamente incivilizados, donde no hay comunicaciones, donde no hay carretera, ¿no es cierto? Como en el caso, por ejemplo, de las islas del sur de Chile, ¿no es cierto? Claro. Curacautín tiene esa gracia notable, ¿no es cierto? Que cuenta con una naturaleza maravillosa, tan maravillosa como estos lugares que no tienen carretera, que no tienen comunicaciones, que no tienen nada de comodidad, pero con las comodidades que uno puede tener en el siglo XXI, digamos. Es uno de esos pocos lugares, yo diría, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que tiene esta gran cualidad, digamos. ¿Usted venía desde? De Santiago. De Santiago a Curacautín. Es bastante la diferencia. Sí, pero yo conocía más o menos bien. Siempre veníamos de vacaciones a Cámara del Cahuello, al Parque Nacional Conguillío, al Parque Nacional Turhuaca, también a la vecina Lonquimay, a Quinquén. Cuando trabajaba en la oficina central de CONAS, también de repente me tocaba venir ocasionalmente por razones de trabajo también. Don Leonardo, hablemos un poco de las características del ecosistema, del entorno natural de la comuna. Bueno, Curacautín goza de un entorno natural privilegiado, ¿no es cierto? Y por eso me vine para acá justamente. El 55%, más de la mitad del territorio de la comuna Curacautín, es bosque nativo. Harto. Es bosque natural. O sea, tenemos que al menos el 55%, o sea, más de la mitad de la comuna está dominada por ecosistema, por un entorno natural. A veces está alterado, ¿no es cierto? No es virgen, pero conserva en esencia su carácter natural. A diferencia, por ejemplo, de las comunas, por ejemplo, de Victoria, donde el 60% son terrenos dedicados a la agricultura, por lo tanto, claro, son ecosistemas artificiales de alta productividad, donde ya su característica natural se perdió. ¿Me entiende? Sumemos a eso otro más y tenemos que al final cerca del 65-70% del territorio conserva su carácter natural, en algunos casos muy bien conservado, con una naturaleza bastante cercana a la original, a la pristina, como el caso de los parques nacionales Conguillío, sobre todo, algo en Tolhuaca también. Sumemos a eso que la comuna tiene 2 parques nacionales. Claro. Parque Nacional Tolhuaca, Parque Nacional Conguillío y una reserva nacional, Malalcahuello. Malalcahuello Nalcas también, que es bastante amplia. Claro, Nalcas cae dentro de la comuna de Lonquimay. Sí. Ah, de Lonquimay. Bueno, pero aclararlo, ¿eh? Porque... claro, lo que es la parte de Malalcahuello es de Curacautín, la parte de Nalca, o sea que una, pero tienes razón tú, en realidad es una pura reserva que sería, bueno, igual Conguillo está una parte en Curacautín, otra parte en Melipeuco, ¿no es cierto? Tolhuaca está íntegramente en Curacautín, me parece, sí. Pero igual es notable. Tenemos doble tesoro en esto, digamos. Uno, porque tenemos más de la mitad de nuestra comuna es ambiente natural. Y además de eso, con 2 parques nacionales y una reserva nacional, que son lugares que ya están asegurados su protección por mucho tiempo, digamos. Entonces, estamos realmente en una situación óptima, sí, de ese punto de vista. Don Leonardo, justamente el mismo tema, la diferencia entre, para nuestros amigos que nos están escuchando, entre reserva y parque. Siempre se pregunta la gente. A ver, en el caso de un parque nacional, no debe haber ningún tipo. La idea es original. Conservar la naturaleza como era hace 10.000 años atrás, en lo posible, antes que empezara la civilización, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La civilización tiene 10.000 años, ¿no es cierto? El hombre moderno tiene 200.000 años sobre la Tierra, el Homo sapiens. De eso vivimos 190.000 años como un animal más. La gente, hoy día nosotros somos súper civilizados y creemos que siempre hemos sido así. Mentira. El 95% de lo que lleva el hombre sobre la Tierra ha sido un animal más. Solamente el 5%, 10.000 de los 200.000 años que llamo, y eso considerando 10.000 años, porque la civilización incluso son 5.000 años. ¿no es cierto? Bueno, la idea es conservar la naturaleza como era hace 5.000 años atrás, como siempre lo fue durante el hombre. Ojalá lo más primitiva, sin intervención. Eso es muy difícil hoy día, ¿no es cierto? Igual tenemos algunos caminos, tenemos algunas cabañas, pero no debiera haber más intervención que la que hoy día hay. De tal manera que los procesos biológicos, sobre todo la evolución, que es el más importante de los procesos, ¿no es cierto? Sigan su proceso sin que nosotros... Sin que el hombre tenga... Sin que el hombre lo altere, ¿no es cierto? Eso es bastante difícil. Incluso eso está amenazado hoy día por la nueva ley de turismo. La nueva ley de turismo pone la naturaleza al servicio del turismo y no el turismo al servicio de la naturaleza. Es una ley cavernaria que fue aprobada hace 2 años atrás, ¿no es cierto? Y es una de las grandes amenazas que tenemos contra los parques nacionales, por ejemplo. En cambio, en una reserva forestal o una reserva nacional sí podemos intervenir esa naturaleza sin destruirla. O sea, tener una naturaleza que no es virgen. Mientras que en el Parque Nacional se trata de conservar la naturaleza virgen. Acá sí. Aquí no, aquí la conservamos intervenida. Y fundamentalmente tratamos de encontrar algunos modelos de producción, ojalá, que nos permitan armonizar nuestra existencia civilizada con la naturaleza. ¿No ya, correcto. Entonces podemos cortar árboles, por ejemplo, sacar leña, que es una necesidad que tenemos dentro de una reserva nacional, pero no dentro de un parque nacional. No, súper claro. Ahí está, bueno, Maralcahuello es reserva y Conquiguío y Tolhuaca son los parques nacionales. Volvemos luego del siguiente tema musical. Hablaste un cielo gastado, pasado, no hay donde ponerle el ataúd. Pasado, lo que viene ya pasado. Pasado, es del muerto la salud. Pasado, la mirada del pescado. Pasado, las flores en un baúl. Pasado, es el parto retrasado. Pasado, los aplausos de mi cruz. Pasado, el más viejo de los parientes. Mírenlo, se le están cayendo los dientes. Las mañanas de ojera, una nube en el vaso, besos para morir, una hora de atraso, me avisan por si acaso, el perla sin trabajo, ven si quieres venir, cometa de la suela, calle de los atajos. Viaje a la luna llena, humo de souvenir, santo a garabatos, lecho entre camotazos, me voy en otro rato, la chancha va a parir, venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor brotando de la vereda. El paso a paso para partir, venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor brotando de la vereda, el paso a paso. Princesa del sapo, las manos de mi abuela, lágrimas de payaso, caer para subir, la patria mis zapatos, la risa una bandera, póngame la tetera, yo humo en la nariz, al son de los balazos, vela tras otra vela, chaparrón de gargajos, moscas para el festín, un desfile de cascos, cae la enredadera, tráigame una escalera para irme a dormir. Venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor rotando de la vereda, el paso a paso para partir. Venga la vida con sus arterias, llena de parches para seguir, la flor rotando de la vereda, el paso a paso. Este programa puede volverlo a escuchar en www.piedradereunión.cl. Y las principales especies en flora y fauna que tenemos en estos parques nacionales, ¿cuál es la más predominante, don Leonardo? Bueno, yo diría que yo pondría en primer lugar la araucaria. ¿No es cierto? Que es algo muy característico, ¿no es cierto? Por eso en Curacautín tenemos el Liceo Las Araucarias, en fin, en el Centro de Damas Las Araucarias, porque es algo muy simbólico. Y muy nuestro. Fíjense que entre las comunas de Curacautín y Lonquimay tienen la mitad de los bosques de araucaria de Chile. O sea, entre aquí y Lonquimay está la mitad de los bosques de araucaria de Chile. O sea, somos en propiedad. Esta es la patria, este es el país de la araucaria. Exacto. Junto con nuestros vecinos Lonquimay, por supuesto, con que compartimos este gran honor. Exactamente. En segundo lugar, yo pondría el raulí. Aquí el raulí también es una especie emblemática. Mira, uno puede hacer, en la medida que uno sube una montaña, el clima se está haciendo más frío, ¿no es cierto? Claro, sí. Y aquí tenemos, en la naturaleza hay un orden, siempre hay un orden. La naturaleza a nosotros nos parece caótica, pero tiene su orden natural, ¿no es cierto?, que es lo que la ciencia investiga. Aquí a nivel de Curacautín, en el nivel más bajo acá del cerro, en el pie de los cerros, pie del monte, vamos a tener los bosques de roble. A media montaña vamos a tener los bosques de coigüe con raulí. En la alta montaña vamos a tener los bosques de araucaria y lenga. Eso es lo muy característico acá y es el orden natural aquí muy claro, ¿entendés? El primer piso, roble. El segundo piso, coigüe raulí. Y después el tercer piso, coigüe, perdón, araucaria lenga. De ahí ya vienen las estepas altoandinas, otras formaciones ya que no son de árboles porque ya el clima es demasiado frío, riguroso, ya el suelo es muy pobre. Entonces ya no da para que crezcan árboles. ¿Y en la fauna, don Leonardo? Bueno, la fauna principal acá es de aves. Bueno, también tenemos, bueno, partamos de hecho, nuestros bosques son bastante selváticos. Selváticos. Sí, de hecho la literatura de la naturaleza y forestal mundial se habla aquí de la selva valdiviana en general. Porque es muy selvático, tú entras, el bosque chileno no es un bosque como se ve en las películas europeas o norteamericanas, donde los tipos andan a caballo debajo de los árboles, eso acá es muy difícil, el bosque no acá es muy denso, está con un estrato de arbustos que crecen debajo de los árboles muy tupido, que se llama el sotobosque, son cañaverales muy densos de coligüe, sobre todo aquí, que te impiden el paso. De hecho, si tú no tienes senda dentro del bosque chileno de aquí, Curacautín, tú no avanzas más allá de 500 metros, un kilómetro por hora, todo reventar, porque y tienes que andar con machete, es muy fácil extraviarse. Yo lo recomiendo a la gente que va a salirse de la senda, porque es que uno no ve más allá de 5 o 10 metros. En estas condiciones, tú comprenderás que ver un animal es bastante difícil, no es como la sabana africana que tú ves a un kilómetro de distancia. Claro. ¿No es cierto? Entonces puedes ver ahí muy lejos. Aquí ya 20 metros no ves nada. Claro, no, sí es cierto. ¿No es cierto? Podría haber un elefante 30 metros más allá y no lo ves. No lo vamos a ver, es demasiado densa. Sumemos a eso que el hombre en general somos muy bulliciosos. Entonces, realmente al grupo, conversando, animando, golpeamos, pisamos muy fuerte. Sí. El animal no siente. Ahuyentamos a todos los que pasan. Claro, no siente. Sí. Entonces, ahora, que no veamos animales no significa que no haya. El puma es bastante abundante. Y seguramente nosotros nunca vemos el puma, pero el puma siempre nos ve a nosotros. Él siempre nos ve. Yo nunca lo he visto a él. Pero yo he visto rastros, estaba ahí entusiándole la comida. Y sé que en ese minuto en que le estaba entusiando su comida, por ejemplo, porque realmente una vez, por ejemplo, vimos un venadito, un pudú, recién carneado. O sea, el tipo estaba ahí comiendo y no alcanzó ni siquiera, no sintió y no alcanzó, y se escondió. No alcanzó ni siquiera a esconder su presa, ¿no es cierto? Y solamente ese rato que estuve intrusiando, tomándole foto, el tipo estuvo todo el rato mirándolo, ¿no? Estoy seguro de eso, digamos, claro. Es su conducta natural. Acá, bueno, los zorros son muy abundantes, especialmente el zorro chilla. Bueno, los turistas lo pueden ver aquí. Ahí en Malalcahuello, sobre todo, hay uno que ¡puf! Se pone para la foto. Es regalonda. Sí, además. Se pone para la foto porque ya ahí se va para que los turistas le den alimento, qué sé yo. ¿No es cierto? Bueno, el pudú también es relativamente común. Ahora, como digo, son todos muy difíciles de ver. Requiere mucha paciencia, requiere mucho silencio. El otro mamífero muy interesante, que también yo creo que es bastante abundante, es el monito del monte. Del monte, que llaman. El monito del monte, que además, que es así muy difícil de ver, porque bueno, estamos hablando de un animal que tiene 10 centímetros. Chiquitito. Que vive arriba de los árboles. Y que además es nocturno, o sea, en el día duerme, o sea, la no primera que lo vea es muy difícil. Pero eso, insisto, no quiere decir que no existan, ahí están, viven, ¿no es cierto? La guiña también. La guiña sí, la guiña no tenemos buena seña, tenemos sospecha que no es tan abundante como los otros. Además que hoy día tenemos un problema grave, grave, en nuestra naturaleza, aquí, especialmente en Curacautín, que son los perros. La gente tiene la mala costumbre hoy día de ir a botar los perros a los caminos. Eso es verdad. Hoy día tenemos jauría de perros que están alrededor de los parques nacionales, dentro del cual que incluso se los metió adentro, en Malalcahuello adentro. Y esos perros, ¿no es cierto?, que la gente va a botar al campo, a los caminos y a los parques, se alimentan de zorritos, se alimentan de las aves chilenas, de los carpinteros, de los loros, de la guiña. En fin, hoy día los perros son un grave problema ecológico y una de las amenazas graves que tenemos, sobre todo a nuestra fauna. Y ojalá la gente dejara esta costumbre de ir a botar estos animales. De hecho, sería, del punto de vista ecológico, menos dañino que los mataran a que los fueran a botar para que se alimenten de nuestra fauna silvestre en el monte. Don Leonardo, ¿cuál sería su reflexión acerca de la relación del hombre con su entorno? Bueno, ahí es el desafío que tenemos. Exacto. Yo creo que es el desafío que tenemos, sobre todo en Curacautín. Porque decía, bueno, Curacautín, si bien tiene un entorno maravilloso, está entre el 10% de las comunas más pobres de Chile. Que es la tónica, ¿no es cierto? Donde la naturaleza es pobre, el hombre, entre comillas, es rico. Exacto. Como pasa en Santiago, en Temuco. En todos lados. ¿No es cierto? En la mayoría de las partes. Aquí nosotros tenemos una rica naturaleza y el resultado de eso es que nosotros somos pobres. ¿No es cierto? Bueno, no es mi caso en particular, pero en fin, la comuna, tenemos una comuna, ¿no es cierto?, que estamos sobre el 36%. Sí. De pobreza. Es bastante. Entonces, a nosotros, yo creo que el desafío que tenemos como comuna es cómo salimos de la pobreza, cómo nos desarrollamos ¿Cómo hacemos que esta naturaleza sea nuestro motor de desarrollo, no es cierto? Para no seguir el camino que ya siguió Temuco u otras comunas que, claro, lograron desarrollarse, pero en base a destruir su naturaleza. ¿Cómo logramos desarrollarnos nosotros sin seguir el camino de Santiago, de Temuco, en fin, de tantos lugares que destruyeron su naturaleza para salir de la pobreza? ¿No es cierto? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los curas cautines. Y que sí se puede, además. Yo creo que sí. Si se trabaja en el tema, porque en realidad, como dice usted, el turismo sustentable, el turismo ecológico, como llamarlo de alguna forma, si se trabaja y si se programa, sin duda puede traer ganancias para una comuna. Sí, sin duda. Aquí el problema más grave es que el turismo dura muy un par poco de temporadas. Es muy corta la temporada. Sí. Nunca hace negocio el turismo si dura 50 días al año. Pero aquí justamente Curacautín tiene una gran posibilidad, una gran oportunidad de romper esa temporalidad, porque aquí lo más atractivo es la montaña, en la nieve. Nosotros no tenemos lago. No, pero tenemos grande, termas. No tenemos las playas con las minas en bikini y toda la cosa social. ¿No es cierto? Aquí no vamos a tener nunca ese tipo de turismo, digamos. Sí tenemos montaña, sí tenemos naturaleza, sí tenemos nieve. Y eso no tiene que ver necesariamente con el verano, al revés. Todo el año podemos. Sí, yo que hecho creo que el mejor mes acá es septiembre, ¿no es cierto? Que tenemos mucha nieve, mucha montaña y mucho sol. Exacto. Fantástico, ¿no es cierto? La combinación perfecta. Pero bien, no solamente el turismo, una alternativa. Nosotros, por ejemplo, con los bosques que tenemos podemos producir importantes cantidades de madera, de leña, sin destruir el bosque. ¿No es cierto? La ciencia moderna, la tecnología moderna nos permite hoy día hacer un manejo sostenible del bosque, conservando todo su encanto natural. Pero sin destruirlo, ¿no es cierto? Sobre todo porque el bosque en Curacautín tiene un crecimiento bastante rápido. La gente siempre dice que la especie nativa, bueno, la araucaria sí es de crecimiento lento. Pero el roble, el raulí, el coihue, sobre todo, crecen, no a la velocidad del eucalipto, pero crecen muy rápido. Fíjate que la mayor parte de los bosques que hay aquí alrededor de Curacautín tienen 60 años. Y ya están otra vez listos, cosechables, claro, en su gran parte, ¿no es cierto? Y eso que nadie los ha cuidado, nadie le ha dado una manito, eso ha sido nada más que la regeneración, la recuperación del bosque. La naturaleza en Curacautín tiene una fuerza fantástica. Fíjate que yo estaba analizando los datos, los sistemas de información que tenemos ahora. Por ejemplo, y la velocidad de recuperación en toda la región se recuperaron entre el año 1993 y el año 2007, aparecieron 1.700 hectáreas de bosque natural donde no había, por efecto de colonización del bosque de nuevas áreas. De esas 1.700, 700 son en Curacautín, casi la mitad. Harto. Entonces, aquí justamente donde tenemos las mejores tasas, por ejemplo, de recuperación natural del bosque. Y natural. Natural, que eso no lo sembró nadie plantó esos árboles, ¿no es cierto? La industria forestal en Curacautín fue muy importante en el pasado, hasta la década del 60, que vino un quiebre generalizado, ¿no es cierto? Por agotamiento comercial de los bosques, sobreexplotación de los bosques. Sí. Por eso es que los bosques ahora tienen 60 años. Claro, porque fue hace 60. Esa época se abandonaron, claro, y el bosque ya se recuperó. Así es. Entonces, bueno, en fin, la naturaleza aquí tiene una fuerza fantástica, tiene una fuerza incontenible. Y hoy día nos está brindando a los curacautinenses una segunda oportunidad con mucha generosidad, porque no nos ha preguntado si la merecemos o no. Mire, ustedes desperdiciaron la primera oportunidad, están condenados. No, nos ofrece esta segunda oportunidad hoy día con toda esta naturaleza maravillosa. Y ese es nuestro desafío, aprovechar esta segunda oportunidad que tenemos. Ojalá no cometamos los errores de la primera vez y no terminemos con la primera vez. Exactamente, y después que en 60 años después no estemos quejando que no quedaron bosques. Qué muy agradable la conversación con don Leonardo Araya, sin duda una persona que ama la naturaleza y eso se transmite. Así que lo dejamos, don Leonardo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y ya saben todos nuestros amigos auditores a cuidar la naturaleza. El llamado también de los perritos que decía don Leonardo, no botar, no ir a abandonarlo a los parques nacionales, porque hacen más daño. Así que un llamado de atención también a nuestro radio escucha para que tomen conciencia y cuidemos nuestra naturaleza. Bien, gracias también por la paciencia, Roda Escucha, y gracias a ti, Gisela, no, por esta grata conversación. No, gracias a usted. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. Thank you. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. Piedra de reunión, escuchando lo nuestro. Los siguientes lugares del entorno natural de Curacautín son los más valorados por la gente. Los mencionamos en orden de importancia según una puntuación con un máximo de 100 puntos. En los 6 primeros lugares tenemos los 3 volcanes, los 2 saltos de agua más conocidos y el único lago de la comuna. En primer lugar, con 93 puntos, el volcán Yaima, seguido del Salto de la Princesa, el volcán Lonquimay y el lago Gonguillío. En quinto y sexto lugares, el Salto del Indio y el volcán Tolhuaca. En los puestos séptimo al duodécimo de este ranking de valoración del patrimonio natural incluyen 4 lagunas, entre las que tenemos la Laguna Blanca, Laguna Verde, Laguna Negra y Laguna Malleco. Junto con ellas están también la Piedra Cortada y la Sierra Nevada. Y por último, tenemos 3 saltos de agua o cascadas, que no son muy conocidos a pesar de su belleza: el Salto Malleco, el Salto de la Chijeta de la Vieja y el Salto de la Culebra. Bienvenidos al Espacio Juvenil Cultural. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Quisiera que saludara a la audiencia presentándose y dando todo su currículum. Hola amigo, mi nombre es Christopher Villalobos, oriundo de esta hermosa comuna. Soy actualmente estudiante de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad de la Frontera. Y lo que nos compete, conversar un poco de las actividades que yo realizo en el ámbito artístico. Pertenezco a la compañía de teatro de la Universidad de la Frontera. Estamos trabajando actualmente con un montaje denominado El Saqueo, bajo la dirección y dramaturgia de don Óscar Salinas Santelice. Y por razones circunstanciales, ¿no es cierto?, de movilizaciones estudiantiles, claro. Comprenderá que estamos varados. Aparte de eso, trabajando en música, algo de cine por ahí. Claro. Quisiera que nos contara un poquitito más del cine, porque es interesante saber que alguien de Curacautín haga algo relacionado con cine. No sé si nos puedes contar algo más. A ver, ahí dando vueltas 3 trabajos con mi participación como cortometrajes. Los 2 primeros de ellos son unos trabajos que realicé con un gran amigo y coterráneo, René Poblete. Son 2 trabajos. El primero, que denominado Bonzo, que afortunadamente en un concurso de cortometraje en la Universidad de la Frontera ganó un primer lugar, bien orgulloso por ser un trabajo bien a tientas, claro. Bien amateur, pero con harto cariño. El segundo trabajo lo realizamos aquí en Curacautín. Se llama Ceniza en el Viento, con la participación de Javiera Carter Borne, también es de acá ella, la chica. Y bajo la dirección, ¿no es cierto?, también de Don René Poblete. Además, hay un tercer trabajo que realizamos el año pasado junto a la gente de Comunicación Audiovisual de la Universidad Mayor, que se llama Planeta Brígido, bajo la dirección de Alejandro Holguín. Esas son aproximaciones, pero como te digo, desde el ámbito de los cortometrajes. Ahora, en octubre, noviembre, conjuntamente con Francisco Garrido, estamos dirigiendo y haciendo un plan de rodaje y guión para un cortometraje que queremos realizar de forma independiente en octubre. Así que ahí estamos generando también ideas para futuro. Muy bien. Y quisiera ahondar un poco más en tu lado artístico. ¿De dónde nace la necesidad de expresarte artísticamente? Serán unos 10 años aproximadamente en los cuales me he relacionado con el arte. Sin embargo, los últimos 5 o 6 años he desarrollado actividades más constantes. En un principio, participando con la agrupación cultural Huitralmapo acá de la comuna, generando talleres, participando con nuestra actividad ilustre, que es, ¿no es cierto?, el Encuentro del Arte, que ya lleva bastante años. Y que se ha transformado en un ícono también del desarrollo artístico y cultural de, de acá de Curacautín. Entonces ha sido como una cuna para aventarme en esta búsqueda, área, claro, búsqueda artística. Claro, de, pero también generar espacios de reflexión en torno al arte y la cultura, más allá de una visión somera y arte por arte que se puede considerar muchas veces. Dentro de todo lo que nombraste, me gustaría que nos comentara un poquitito más acerca del lado musical. Ah, ya. Volviendo un poquitito a las áreas que comentaste, porque ya nos comentaste de cine, nos comentaste de teatro. Ahora quisiera que nos hablara un poquitito de música. Ya, a ver, en cuanto a música, bueno, hace 4 o 5 años también experimentando en torno a la música, en musicalizar obras de teatro, trabajando también con un gran artista regional que es don Juanjo Montesino, musicalizando presentaciones, apoyándolo principalmente en lo que tiene que ver con percusiones. Claro. Y últimamente, estos últimos 6-7 meses, siendo parte de Agrupación de Chilena, que es un grupo de cueca brava, lo mejor de la basura le pusimos. Así que en eso estamos, pues hemos tenido una experiencia bien enriquecedora en la Feria Pinto de Temuco, un lugar bastante enriquecedor en cuanto a lo cultural. Pobre, rico, mapuche, no mapuche, campesino, gente urbana, comerciante, trabajando harto con de chileno, haciendo cuequitas bravas. Claro. Quisiera, no sé, que nos hablara cómo ves a Curacautín artísticamente, culturalmente. ¿Qué ves tú de Curacautín? Tu opinión personal. Yo creo que hay una falencia que nosotros lo identificamos cuando estuvimos trabajando arduamente con Huitralmapu, de la generación de espacios reales y compromisos de peso por parte de, ¿no es cierto?, las instancias que tienen los recursos en nuestra comuna, para generar espacio y desarrollo cultural y potenciar las diferentes cualidades que tienen los jóvenes acá en Curacautín. Si bien muchos de nosotros que trabajamos en esta área hemos desarrollado nuestra actividad principalmente fuera, porque, ¿no es cierto?, se ha generado también las posibilidades de forma más óptima, no así acá en Curacautín. Pero con la esperanza, ¿no es cierto?, de que esto se cambie. Yo creo que Curacautín es un polo muy enriquecido en cuanto a propuestas de arte y de gente que trabaja relacionado a esto, pero faltan espacios. Si tú te das cuenta ahora, donde generar, por ejemplo, talleres de teatro, una sala de música. Claro. Lamentablemente con los episodios del terremoto perdimos nuestra Casa de la Cultura, extrañamente un edificio bastante nuevo, y estamos sin espacio, pues, estamos sin espacio para generar, y en los colegios no sé qué tanto se trabaje a ese nivel. Entonces también no es solamente responsabilidad del municipio en este caso, sino también de los directores de colegio y de los docentes, que también tomen un rol importante en lo que es generar arte. Informar y desarrollar la área artística. Invitar a los chicos, pues, invitar a los chicos a descubrirse cuáles son sus potencias. Tal vez no sea musical, arte, teatro, pero puede ser artes plásticas, pintura, qué sé yo. Bueno, para ir finalizando con la entrevista, quisiera que le dieras un mensaje a la comunidad, Christopher, acerca de lo que tú haces o lo que se podría hacer acá en Curacautín, o qué es lo que tú ves, tu opinión, y dar un mensaje final a la gente que nos está escuchando. Primero, que este mensaje se transforme en una invitación a la juventud, a estos padres de la juventud que muchas veces coartan los vuelos y las imaginaciones de nuestros chicos. Y que estos chicos también tengan la valentía de defender sus posiciones y sus intereses en relación al arte y la cultura. Es un descubrimiento de uno mismo, y en ese camino uno genera y ayuda al resto también. O sea, el producir arte, producir cultura, es una alimentación múltiple. Crecemos y hacemos crecer a nuestra sociedad. Entonces, invitar a la gente de mi comuna a que se atreva y que defienda sus intereses y sus sueños en general. Muchas gracias, Christopher, por haber aceptado la invitación. No, gracias a usted. Y para despedirnos, los dejamos con un tema del cantautor regional Juanjo Montesinos que se llama Leftraru. Hemos llegado al fin de este programa. Esperamos que la información que compartimos con ustedes les haya parecido interesante, que les haya provocado la curiosidad de poder conocer más el lugar donde vivimos, de salir a la naturaleza y explorarla, asombrarse, escuchar y contarlo. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima vez. Les recordamos que los programas están en nuestra página web piedradereunión.cl.